Carapacho Teatro presenta La Boca del Dinosaurio. Hola amigos, hola amigas, ¿qué tal? Buenos días. Estamos aquí en el 102.1 FM, la radio comunitaria Congana, que transmite desde San Pedro y San Pablo, Ayutla Mije, la bella ciudad de las nubes. Y hoy, bueno, sí, con una nube abrasadora, rico. Sí, de pronto sorprendente, ¿no? Porque, bueno, pues se supone que ya estamos entrando, o más bien ya habíamos entrado en la época de calores, el cambio de estación, y resulta que, por lo menos hoy acá en la sierra, nube, frío y con un poquito de lluvia, viento de pronto, ¿no? Así que bueno, pues la gente que anda por aquí en Ayutla, pues hay que cubrirse, y si vienes para acá, para Ayutla, pues cúbrete porque sí se siente frío. Yo me salí sin gorro y la verdad es que hace ratito que andaba en la calle, pues dije, ¡ay, mi gorro! Sí, era necesario, ¿no? Y bueno, sobre todo porque, bueno, hoy es día de mercadito, también acá en Ayutla, este mercado tan hermoso, este tianguis tan hermoso que se pone cada domingo, y donde sobre todo viene mucha gente de otras comunidades y gente de las comunidades aledañas también, que viene a vender sus productos de aquí, de la región justo, y pues es bien rico porque, bueno, pues la mayoría son productos orgánicos. Y pues bien barato y bien deliciosos, con unos sabores bien ricos, tanto vegetales como legumbres, como frutos, ¿verdad? Mieles también, se venden por acá. Así que rico. Pues si quien está por allí, quien nos alcance a escuchar en otras comunidades aledañas, pues vénganse al mercadito, que es bien bonito aquí y que está bastante abundante. Como pues ahora está lloviendo, pues está abundante, los vegetales están abundantes, verdes, hermosos, bueno, de todos colores, porque bueno, también hay rábanos, cebollas y muchas cosas que son de otros colores, zanahorias, y que bueno, están de otros colores. Así que vénganse al mercadito porque está bien bonito. Y bueno, pues aquí en tu programa, pues vamos a comentar un poquito al rato de, fíjate que, bueno, el 8 de marzo tuvimos una presentación de Leche de Luna aquí en la Casa del Pueblo. La gente asistió, participó y pues fue una función bien bonita, mientras otros se iban, o más bien ya se habían ido a la fiesta allá en Villa Alta, porque había una correspondencia por parte de la banda filarmónica municipal de aquí de Ayutla, pues tenía que ir a corresponder a Villa Alta, porque Villa Alta vino en enero a la fiesta, y bueno, pues muchos fueron para allá, pero también muchos se fueron a la Copa Benito Juárez allá en Guelatao, que es todo un encuentro de básquetbol de muchísimas comunidades, muchísimos equipos, mucha gente por allá, pues anduvieron por ahí. Así que bueno, pues esperamos poder estar platicando de eso y algunas otras cositas por allí. Así que gracias por sintonizarnos, gracias por estar con nosotros, gracias por estar siempre acompañándonos. Saludos a la maestra Miriam, al maestro Hilarión, también al maestro Roberto, que nos escucha por medios digitales, y a su esposa, ¿verdad? Muchísimas gracias. Y bueno, pues a los niños que participan en el programa, que hoy no están, porque bueno, dos de ellas se fueron justamente a la Copa Benito Juárez, son deportistas también. Daris anda por ahí también como medio de vacaciones. Y Mateo no sé si venga, porque bueno, pues había salido, entonces no sé si alcance a llegar. Pero bueno, estamos aquí de todas maneras y vamos a tratar de acompañarte en este domingo bello. Y te recuerdo que el programa se retransmite mañana a las 7 de la mañana para acompañar pues la preparación para la ida a la escuela, y se retransmite también a las 3:30 de la tarde. Para quien no lo alcance a escuchar o les gusta escucharlo, pues más temprano, más tarde, pues estará allí el programa grabado y se sube a la página del archive.org por si quieres compartirlo con alguien más. Pues muchas gracias. Vamos a comenzar tu programa La Boca del Dinosaurio, este programa infantil, juvenil y adultil hecho con mucho, mucho cariño para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti. Y te voy a dejar con esta canción que se llama Ahí Estás, que habla cuando regresamos de la escuela y ahí estás siempre esperándonos. ¿Quién está siempre esperándonos cuando llegamos de la escuela. Te voy a dejar con esa canción, a ver qué tal. La boca del dinosaurio. Bien, pues ¿cómo estás? ¿Qué tal el domingo? ¿Bien? Fíjate que una curiosidad que te quiero compartir el día de hoy es sobre las aves. Hoy, pues, se me ocurrió buscar. Y bueno, ¿tú sabes cómo se les llama a las crías de las aves? Pues se les llama polluelos. En general se les llama polluelos. Y también, bueno, ahorita se me ocurrió cuando te dicen, eres un polluelo, ¿no? Pues supongo que eres un bebé, una cría, ¿no? Cuando te quieren a veces insultar o a lo mejor hasta hacer un piropo cariñito, ¿no? Pues un polluelo. Bueno, pues esto así se llaman las crías de las aves, pues si no sabías. Pero me encontré otras curiosidades. Pues las aves no tienen dientes, no tienen dientes en su boca. Pero veía aquí que los únicos, dice, excepción es la del pollito, ¿no? La cría de la gallina, que cuenta con un pequeño incisivo que le sirve para romper el cascarón. ¿Cómo ves? Pero en la pregunta, cuando leí esto, cuando investigaba esto, me preguntaba, bueno, ¿y cómo rompen entonces el cascarón todos los demás, todas las demás aves, si no tienen ese incisivo? No lo sé, pero bueno, habría que investigar al respecto, ¿no? Y fíjate que, pues, también me encontré que la mayoría de las aves en la primavera y el verano comen insectos y arañas, pero en el durante el otoño y el invierno, las aves que no migran, para poder sobrevivir, porque bueno, pues se viene las cosas, el tiempo más frío, entonces comen frutas y semillas. ¿Cómo ves? Habría que ver si todas, ¿verdad o no? Pero bueno, pues es, en general, esas cosas dicen que suceden con las aves. ¿Tú cómo ves? ¿Qué otras cosas has observado de las aves? Aquí en la sierra hay muchísimas aves. Si te pones a escuchar, por ejemplo, en las mañanas, en las tardes, bueno, durante todo el día, pero sobre todo en las mañanas cuando despiertan o cuando ya se van a dormir, se escuchan muchos, muchos cantos. Y también en las noches hay aves nocturnas, ¿eh? Muchísimos cantos bien, bien diferentes. Digo, a veces no logro diferenciar qué tipos de pájaros son ni nada, pero lo que sí es que puedo escuchar y puedo agradecer y sentirme muy bien de esos cantos que son maravillosos. Hacen todas unas orquestas los pájaros, ¿no? Durante todo el día están ahí. ¿Qué pájaros son? ¿Qué pájaros cantan de una manera? ¿Qué pájaros cantan de otra? Bueno, pues ahí te voy a dejar esa tarea para que observes, para que escuches, ¿verdad? ¿Qué sucede con todos estos cantos de los pájaros? ¿Cómo te hacen sentir? ¿Y cuántos cantos de pájaros hay por aquí en la sierra? Jardín buscando qué comer, cavando con su pico y empapándose. A un pájaro en la lluvia, el clima no le afecta, el agua lo pondrá feliz. Mientras los gusanitos piensan que es mejor con tanta lluvia a casa ir. Un pájaro en la lluvia. Pájaro en la lluvia, escuchen el bandoneón. En su profundo y melancólico sonido, como la lluvia. Un pájaro en la lluvia nunca usará paraguas, él solo desearía poder cubrir sus patas, corriendo en el jardín buscando qué comer, cavando con su pico y empapándose. A un pájaro en la lluvia el clima no le afecta, el agua lo pondrá feliz. Mientras los gusanitos piensan que es mejor con tanta lluvia a casa ir. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué? Nos vamos. Pues hoy Matt no vino. Así que vamos a saltarnos su sección. Digo, yo tengo su libro, pero no lo voy a leer. O sea, vamos a que él lo lea, a menos que Adrián nos quiera compartir algún tema el día de hoy sobre ecología, naturaleza, algo que... Sobre los hongos Z también nos puede... Sí, bueno, pues Adrián está aquí acompañándonos. Y bueno, pues que nos comparta un poco sobre... Los hongos Z. Fíjate que Adrián está haciendo un experimento. Bueno, no es tanto experimento porque en realidad él ya había hecho algunos cultivos de hongos, pero ahora está haciendo un semi-experimento con hongos Z. Y pues vamos a platicar con él a que nos diga qué proceso está llevando, qué está experimentando, qué ha encontrado, conclusiones y todo. Y a ver, nos va a poner. Hola Adrián, buenos días. Hola, buenos días. Bueno Adrián, pues decía yo que pues estás haciendo un, pues estás intentando un cultivo de hongos. Digo, un cultivo de hongos fuera como de las condiciones idóneas, ¿no? Para hacer cultivos, pero que es posible, ¿no? O por lo menos tú te has dicho que es posible. Pero cuéntanos, ¿qué estás haciendo? ¿Qué has encontrado? ¿Qué pasa? Bueno, como habíamos platicado antes en este programa, estaba intentando hacer un cultivo de hongos setas y con el pasto que se da ahí en el Centro Social Ayuc. Lo que empecé a notar con el paso de los días, porque me tuve que ir una semana en ese transcurso de cultivo de hongos, es que el micelio, que es el hongo verdadero, es como una red que se expande bajo el suelo y que al final da como resultado este fruto del hongo que nosotros comemos, pues empezaba a crecer lentamente. Yo normalmente había notado en anteriores cultivos que era más rápido el crecimiento y me preguntaba, ¿por qué es que se crecía un poco más lento de lo normal? Porque los abandonaste una semana, Porque ¿no? los dejé una semana. Pues normalmente los primeros días del cultivo no se requiere de un cuidado como tal, pero se sintieron los ojos. Dijeron, nos abandonaron, no, no, nos enojamos, somos berrinche. Y bueno, después de los días, mi conclusión fue que tenía mucha humedad este pasto, a pesar de que se había escurrido un poco para quitarle como el exceso de bacterias. Aún seguía teniendo mucha humedad el pasto. E incluso en una de las bolsas un pasto comenzó a crecer. Entonces, O sea que pues eso me el gusta. pasto sí crece en la mucha humedad, Sí, ¿no? ya estaba vaya Feliz destrozado. Bueno, o sea, abriendo la bolsa. no estaba, o sea, el pasto estaba cortado, pues. Y Ah. estaba ahí creciendo un pasto en una de las bolsas, que por cierto es la que ahorita sí está creciendo más el ¿Así? hongo. Ahora. Y pues sí, se retrasó un poco. Después le empezaron a, como este exceso de humedad empezó a hacer que se fermentara el pasto. Entonces se hizo un poco ácido dentro de las bolsas, ¿no? Se empezó a fermentar el pasto y esto hizo que el hongo pues ya no tuviera menos condiciones para crecer. O sea que le pusiste un gran obstáculo. Ajá, sí, pues más que nada porque es la primera vez que lo hago en condiciones que no son totalmente estériles, porque esta se llama pasteurización con cal. Cuando se le echa cal al pasto para quitarle el exceso de microbios, pero no se quitan todos los microbios, ¿no? Entonces cualquier desajuste en en la temperatura o la humedad o el ambiente general que pueda estar dentro de la bolsa, pues supone un mayor riesgo de que crezcan otras cosas, ¿no? Menos hongos. Menos hongos. Entonces, no, sí salió, ¿no? No salieron. Sí salió un hongo del cual tomé ahorita está empezando a retomar el micelio, porque finalmente mi conclusión fue abrir las bolsas para que en un cuarto cerrado, ahí en la sala blanca del Centro Social Ayuc, para que se empezara a disipar un poco este exceso de humedad. Y para mi sorpresa, porque sí tuve que quitar 3 bolsas que ya estaban echadas a perder, para mi sorpresa el hongo, después de ya mes y medio, ¿no? Uh-huh. Está otra vez volviendo a querer colonizar el pasto. O sea, que se ha resistido. Sí, ha resistido. Entonces ahora lo que sigue, pues ahora evitar que el hongo se deshidrate. Y en una de las bolsas ya salió una seta, ¿no? Yo esperaba que saliera mucho más, pero nada más salieron un muñón de setas que no el tamaño así como ideal, pero de ahí pude sacar ya también las esporas para volver a hacer otro cultivo y otro intento más de este cultivo de setas. Oye, pero entonces, ¿es posible que no estuvieran dentro de las bolsas y que estuvieran, no sé, como sobre un, no sé, mesa, charola o algo, pero con el río constante, es decir, con la humedad constante, se pudieran crecer? O sea, sí, eso se recomienda cuando el hongo Z ya va a florecer, por decirlo así. Uh-huh. Que se, ya sea que se hagan agujeros o que se quite totalmente la bolsa, pero en este caso yo preferí en un principio dejar la bolsa porque no hay manera de conservar la humedad en ese cuarto, bueno, porque tendríamos que poner unos aspersores entonces. Claro, habría tener, porque tendría que ser un cuarto especial, ¿no? Que lo que yo decía al principio, que en realidad no son las condiciones ideales, ¿no? Pero es como una posibilidad de poder hacerlo, ¿no? Sí, por eso mejor tener las bolsas en un principio para que no se deshidrate. Pero pues ahora sé que también hay que checar ese exceso de humedad, ¿no? Porque. Y entonces ahorita ya de esa primera experiencia no hay nada, sino los micelios recolectados del muñoncito de hongos que salieron para hacer un segundo experimento. Sí, está el muñoncito de hongos ahí todavía sacando esporas y otra bolsa que ya debería de haber dado, pero me doy con bien servido con que veo que está creciendo el micelio. O sea que sí va a dar hongo. Y las otras bolsas que ya están destapadas, que estoy viendo si se recuperan o si ya de plano ya no van a dar. Bueno, pues una buena experiencia, porque bueno, pues en esta de las condiciones no ideales y de además de pues un hongo. ¿Ese lo habías cultivado ya, el zeta? El hongo sí, zeta, sí, el hongo zeta. Pero en otras condiciones, por supuesto. Sí, yo lo que había hecho es que había hervido, bueno, no hervido, sino que dejado una temperatura la paja, y lo había hecho con paja, y esperar a que se enfríe y luego colarlo, pero pues son condiciones así, ahora sí que de total esterilidad. Ajá. Pero sí, por la cantidad de pasto que ahorita se preparó, sí, pues ya no lo hice de esa manera, ¿no? Pero finalmente tampoco ocupaste todo el que habías previsto, ¿no? Era mucho menos. No, pero aún así eran mucho. 100 litros, así que había que hervir, ¿no? Claro, sí, mucho. Bueno, en una gran lumbre. Ajá. Sí. Bueno, y lo que estoy pensando ahorita es que justamente esta pues aparente dificultad. Más bien este aprendizaje, pues también es con todos los cultivos de todas las semillas de todo, ¿no? O sea, uno cree que así echa la semilla y rápido va a salir, ¿no? Y resulta que no es así, ¿no? O sea, cada semilla y cada cosa tiene su ciencia, ¿no? Pienso ahorita en la gente que está sembrando justamente el maíz. Bueno, pues son personas ya experimentadas, ¿no? O sea, de que no es que echan el maíz y ahí ya crezca, ¿no? O sea, son tantas cosas de que se lo lleva a los bichos, de que se pudren, de que se pierden, cualquier cosa, pero pues pues la gente va aprendiendo, también ha aprendido con el paso del tiempo, y cuando tú ves un maíz o unas cosechas, digo, o plantas que están creciendo muy bonitos de cualquiera, es porque tienen su cuidado, saben cuando la sombra, cuando el agua, cuando el frío, cuando el calor, ¿no? Pero bueno, pues yo creo que tú estás haciendo ese caminito, ¿no? Sí, y ahora con estas nuevas condiciones, pues sí, aprender otras cosas. Pero bueno. Pues muy bien, pues vamos a esperar aquí en no sé cuánto tiempo que nos puedas ir diciendo si ya hay hongocetas o cuál es el proceso, yo, ¿no? También las estoy esperando. Bueno, pues gracias, y pues ya si Adrián logra cultivar los hongocetas, pues ya le estaremos pasando el tip para ver si alguien más se anima a cultivar hongocetas. Sí. Gracias, Adrián. Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. Las travesuras de Osauri. Osauri, ¿qué estás haciendo? Osauri. Bueno, pues ahí está la travesura de Osauri. ¿Qué escuchaste? ¿Qué escuchaste, Adrián? Se me hacía como que iba caminando hacia una moto o un vehículo y luego lo encendió. Ándale, yo no lo sé si está haciendo eso, que esté haciendo Osauri, pero bueno, tú, en casita, ¿qué imaginas? ¿Imaginaste algo? Llámanos al 951-220-4077 y dinos qué imaginaste que está haciendo Sauri hoy, este domingo, en su travesura semanal. Bueno, en realidad hace travesuras todos los días, pero hoy la podemos escuchar. ¿Qué está haciendo Sauri? ¿Qué estará haciendo Sauri? Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. Bueno, para pasar a nuestra sección palabrerío, primero calentamos con un trabalenguas. ¿Estás listo, lista ya en casita? ¿Sí? Recuerda, el trabalenguas, pues es solo para divertirnos, para hacer trabajar los músculos de nuestra boquita, ¿verdad? Para que se nos entienda, se nos escuche más fácil, pero sobre todo para divertirse, ¿no? Y este trabalenguas dice pollo, polluelo, polluelito. Pollo, polluelo, polluelito, pollo, polluelo, polluelito. Ese polluelito está muy... Pollo, polluelo, polluelito. Así que ahora que está Adrián, le vamos a decir a ver si nos puede decir el trabalenguas. Que lo diga despacio para que lo vaya... Pollo, pollo, polluelo, polluelito. Pollo, polluelo, polluelito. Pollo, polluelo, polluelito. Pollo, polluelo, polluelito. Pollo, polluelo, polluelo. Pollo, polluelo. Pollo, polluelo. Pollo, polluelo, polluelito. Pollo, polluelo, polluelito. Pollo, polluelo, polluelito. El polluelito está difícil. Pollo, polluelo, polluelito. Polluelito, polluelito. Pollo, polluelo, polluelito. Y bueno, pues ahí en casita, dile a mamá, dile a papá de alguno de tus hermanos que lo repita, a ver, pero que lo diga rapidísimo, a ver qué tal, si se puede o no. Y vas a ver que esas cosas, que empiezas a escuchar cosas que no tienen nada que ver, pero que son muy chistosas. Vamos con nuestra sección palabrerío. Y bueno, pues ya que está Adrián, ya que está aquí, para que no se duerma ni nada, vamos a jugar con Adrián esta sección de palabrerío. ¿Te recuerdas? Este juego lo puedes hacer en casita. Hazte muchos papelitos y a cada papelito ponle una palabra de lo que tú quieras. Puede ser un objeto, puede ser también una acción, puede ser un color, puede ser lo que tú quieras para poner en problemas a los demás, ¿verdad? Y le repartes a cada uno una tarjetita. Y por turnos tienen un minuto para hablar sobre la palabra que está en esa tarjetita, pero no tienen que decir la palabra. Pueden decir todas las características, sonidos, asociaciones de ideas que se les vengan con esa palabra, pero no la palabra. Un minuto tienen para hacerlo y una vez que terminen el minuto, los demás tienen que adivinar de qué estaban hablando. Así que bueno, pues vámonos con esta sección. Ya le tocó a Adrián su tarjeta y cuando escuche la campanita puede empezar a hablar de ello. Es un instrumento musical. Algunos son normalmente, bueno, pueden ser muy grandes o pequeños, no tan chicos, aunque también he visto que venden de juguetes chiquitos. Puede sonar muy grave o muy agudo, dependiendo si es muy grande va a sonar muy grave, si es muy pequeño va a sonar agudo, pero también va a sonar un poco opacado el sonido. Los chiquitos no funcionan muy bien, tienen que ser de buen tamaño. Algunos son redondos, nunca he visto cuadrados, pero tal vez los hay. Pero normalmente son redondos, tienen dos caras, se les pega. Suena así como un poing, o también como un sonido muy pum. ya dije mucho, pero pues también los hacen de cuero. A ver, los hacen de cuero, no de güero. ¿Qué es? A ver, si tiene dos caras, instrumento, percusión. ¿Es de percusión? ¿Es de percusión? Sí. ¿Tambor? Sí, es un tambor. Sí, es un tambor. Bueno, pues bien, ¿qué tal? No es sencillo, ¿verdad? Hablar un minuto de algo y decir cualquier cosa. Y, por ejemplo, Adrián decía ahorita, ya hablé mucho. No, al contrario, se trata de hablar mucho, muchísimo. Bien, bueno, pues me toca a mí, vámonos. Habita en las sabanas, larga, y además su caminar es lento, ni no emite ningún sonido, o por lo menos yo nunca he oído que emita ningún sonido. Y tiene unas patas largas, largas. Sus crías cuando nacen inmediatamente se paran y también son largas y gigantes. Les gusta comer de las hojas más altas porque son las únicas que alcanzan es las hojas altas. Bueno, no, hay otros animales que también nos alcanzan, pero ellas también se alcanzan así. Les gusta disfrutar su comida, mascarla, manchas por todo su cuerpo. Y bueno, pues las he visto también en los zoológicos. No muy felices, pero ahí las he visto también. Son animales extraños porque son de los únicos, por lo menos yo que he visto, más gigantes, más largos. Su cuello podrían caberle, no sé cuántos aros le podrían caber en su cuello, como unos 50, 100 aros. Ah, jirafa. Sí. Buenísimo. ¿Ves? Yo la verdad es que nunca he escuchado un sonido de jirafa, pero bueno. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Es un sonido? Ah, bueno. No sé cómo les... Ah, bueno, pues es un sonido. Bueno, pues ahí está. Ah, cuando comen. Es una ardilla. Cuando es una ardilla. No, bueno, pues ahí está. Ese juego de palabras, yo te digo, puedes jugarlo en casita. La verdad, vas a ver que te vas a pasar divertido porque nos ponemos en aprietos. ¿Qué decimos? ¿Qué? Y te digo, puedes decir cualquier cosa, hasta cosas que asocies, sonidos, cosas que sueñes, algo que te platicó alguien. Cualquier cosa se vale con tal de que estés dando pistas sobre la palabra que te tocó. El pájaro Pepito hoy cuando despertó salió de su nidito con mucha ilusión. Pepito, ya eres grande, le dijo su papá. Por fin llegó la hora, te enseñaré a volar. Y agita las alitas. ¿Cómo? ¡Así! Y agáchate un poquito. ¿Cómo? ¡Así! Y da unos saltitos. ¿Cómo? ¡Así! Para poder volar. Volar, volar, volar. Y agita las alitas. Pájaro Pepito en la rama se posó, rodeado de pichones con mucha ilusión. Pepito ahora es grande, igual que su papá. Por fin llegó la hora de enseñar a volar. Y agita las alitas. ¿Cómo? Agita las alitas. ¿Cómo? ¡Así! Y agáchate un poquito. ¿Cómo? ¡Así! Y da unos saltitos. ¿Cómo? ¡Así! Y al fin podrás volar. Volar, volar, volar. ¡Otra vez! Y agita las alitas. ¿Cómo? ¡Así! Y agáchate un poquito. ¿Cómo? ¡Así! Y da unos saltitos. ¿Cómo? ¡Así! Y agita las alitas. ¿Cómo? ¡Así! Y agáchate un poquito. ¿Cómo? ¡Así! Jugar y jugar y jugar. ¡Todo el mundo! ¡Todo el mundo! ¡Venga, porque digo nada, chico, la hora, la hora de jugar! Juegos y juguetes de México y el mundo. Jugar es transformar. Destruir para construir, construir para crear, crear para liberar, liberar para sanar. se me olvidó realmente. Bueno, pues vámonos con el juego del día de hoy. Pero antes de pasar al juego del día de hoy, ya que está Adrián aquí, pero aprovechando. Porque fíjate que en esta semana la Regiduría de Educación estuvo haciendo un concurso, el concurso de PHI, ¿no? Que se trataba de qué. Se trataba... PI. Se trataba de... tú has oído que el número pi, bueno, a mí me enseñaron nada más el 3.1416, que valía 3.1416, pero resulta que no vale 3.1416, que vale un chorro, 3.1416 y un chorro de números más, chorrocientos más, ¿no? 3.15. ¿A 3.15? 3.15 y un chorro de números más. Fíjate, a mí me dijeron que 3.1416, bueno, y un chorro de números más. Y bueno, pues el concurso se trataba de que memorizaras el mayor número de números posibles y quien memorizara más, bueno, pues era el que se llevaba pues el premio mayor o más bien pues el aplauso mayor y que además, bueno, pues con la posibilidad de concursar en, con algunas otras personas en otros lugares, ¿no? Y bueno, pues Adrián estuvo en ese evento junto con Cayo también, que está, Cayo está ahí en la Regiduría de Educación. Estuvieron ahí. Así que bueno, pues platícanos qué sucedió, cómo fue el concurso, quién ganó, qué pasó, cómo se pusieron nerviosos, qué. Bueno, pues nosotros estábamos de espectadores y lo que nos dijo el profe Héctor, que en la telesecundaria de en una telesecundaria que habían hecho previamente ese evento, a que alguien había alcanzado 20 y tantos seis. números, 26. Creo que 26 números, ¿no? 26 y, había memorizado 26 números. Y ajá, casi de los primeros que pasaron, que eran, me parece que de primaria. ¿Aquí? ¿En Ayutla? Ajá, aquí ajá, en la biblioteca que pasaron. De los primeros que pasaron, muy rápidamente alcanzaron esa cifra. Y después ya la superaron, pero por mucho. ¿Cuánto fue? ¿Quién fue quien hizo el mayor número? No, o sea, pero fue una niña. Fue una niña que hizo 78 dígitos. 78 dígitos se aprendió. En la primera ronda. En la primera ronda, ¡órale! La verdad es que cuando me dicen eso, digo, ¡újale! Yo no llegaría ni a 10, no sé qué. 78 dígitos. Entonces ella fue la que se llevó como el aplauso mayor. Sí, y luego otra niña también hizo 40 y tantos hizo. Entonces, pues sí, se arrasaron ahí. ¡Órale! Los dígitos. Y bueno, pues son niños que estuvieron practicando, ¿no? Que sus maestros los estuvieron apoyando para practicar. Me dijeron que fue la escuela Emiliano Zapata y Juquiacte en los que concursaron niños de esas escuelas. Pero, pues, ¿78? 78, oh, 40 y tantos y 30 y tantos y varios veintitantos. ¡Órale! ¿Qué tal? Y bueno, pues la pregunta sería, por ejemplo, tú que nos escuchas, ¿cuántos números sería posible de que te aprendieras para poder concursar? ¿Cuántos dígitos de pi? Un montón, ¿no? Pero fíjate, bueno, pues ya con esto, Cayo, que ya sabes que su cabecita siempre está dando vueltas y pensando y a ver qué pasa, pues se inventó un juego, la carrera de pi hizo. ¿Y qué crees? Y te la voy a compartir para que, bueno, pues si te interesa la puedes hacer. Primero, grabó todos los dígitos en una computadora y para poderlos reproducir con voz, ¿no? Diciéndose con voz, o sea, 500 dígitos, grabó 500 dígitos y para ser reproducidos con una voz, ¿no? Va diciendo cada uno de los dígitos. Y en un papel muy largo hizo una cuadrícula, ¿verdad? También... una cuadrícula que es una, a manera de pista, donde hay una meta y un final, ¿no? Una salida y una meta. Una salida y una meta. Y en las salidas están el número 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y bueno, cada número tiene su casillero, ¿no? Tiene hacia arriba muchos cuadritos, cada uno tiene hacia arriba muchos cuadritos para ir sobre una sola línea, como una carrera de caballos. Ya ves, los caballos van, las carreras de maratones, pues cada uno va por su carril, bueno, al inicio, ya después van abordando los demás carriles. Pero aquí no, aquí cada caballo o cada concursante va a ir por su carril, ¿no? Pero la cuestión es esta. Cuando se pone la grabación de los números, no son números que son consecutivos, es decir, no dice 0, 1, 2, 3, 4, sino los dice así como están, que es, cuando uno los escucha, pues son aleatorios, ¿no? O sea, uno los escucha de manera aleatoria. Entonces, todos los concursantes tienen un... En este caso tenían dinosaurios, pero puede ser caballitos, ¿no? En su número de salida, cada concursante elige un número. El del 0 al 9 elige y allí pone su caballito. Entonces tiene que estar muy atenta, para cuando escuche su número de la grabación, que la grabación dice, por ejemplo, de pronto dice el 2, 5, 8, 9, 0, 0, 1, y así lo va diciendo. Cada vez que escuches tu número, haces avanzar a tu caballito. Las veces que escuches el número, haces avanzar a tu caballito, porque a veces lo dice una vez y esperas mucho, a veces lo dice dos veces seguidas, pero la cuestión es que a veces dice dos dígitos juntos. Por ejemplo, tú tienes el 8 y de pronto dice 18. Entonces, ahí es cuando haces avanzar porque escuchaste el 8. ¿Había dificultad con qué número? Con el 2 que decían, ¿no? Con el 0. Con el 0, ¿no? Sí, también. Con el 0, porque imagínate que dice 100, dice la grabación. Tienes que estar atento que hay dos ceros incluidos en 100, ¿no? Entonces tienes que avanzar dos veces. Esa es, o cuando dice, por ejemplo, si tienes el número 2 y dice 25, tienes que estar muy atento que el 25 tiene un 2 incluido, aunque no haya dicho 2, ¿verdad? Y esa es la dificultad. De estar muy atento a la grabación. Y entonces te digo, cada vez que escuchas el número que tú elegiste, vas avanzando y así hasta llegar a la meta. Y bueno, pues quien llegue primero a la meta es quien se lleva la partida. Pero la verdad es que es bastante... <¿Cómo>? Mira, Adrián está aquí, no sé. ¿Cómo te sentiste cuando lo jugaste, Adrián? Tomado del pelo. Así, no sé. No avanzaba mi número. Sentías no, que repente, los demás avanzaban y tú no. Ajá, de repente sí se recuperó así mi número, pero hubo un buen tiempo que estuve atrás en varias rondas. Pero sí, también descubrimos que hay números que sí los pronuncia, los tiene más la cifra de pi que otros números. Ya los tiene más constantes, ¿no? Más constantes. Uh-huh. Y no les platicamos porque... No les platicamos, tendrían que jugarlo, la verdad es que tienen que jugarlo. Pero la verdad es que, bueno, con lo que dice Adrián, pues sí, veo que este juego trabaja con la atención, ¿no? Con el oído, con los niveles de frustración también, ¿no? Porque no escucho mi número, no lo ha dicho, ¿no? O sea, pum. O cuando te equivocas y dices, ¡chin! Ya lo dijeron un montón de veces y se me pasó, ¿no? O sea, son niveles de frustración con los que uno tiene que aguantarse, ¿no? Y con la sociabilidad también, ¿verdad? Con la motricidad, porque tienes que agarrar tu caballito y estarlo avanzando cada cuadrito, ¿no? Fíjate que con los niveles de juzgar, ¿no? Porque justamente lo que dice Adrián, estoy oyendo que todos los demás números avanzan y el mío no. No, tú avanzaste y no era. O tú avanzaste y no era cuando, o sea, tú tienes que estar atento en el tuyo, no en los demás, ¿no? O sea, solo el tuyo. Y no estar viendo si los demás avanzaron, si no avanzaron. Es que tenía mucho tiempo, Nina, para pensar. Pero justo, pues es para, sí, bueno, pues voy a estar más atento, ¿no? Porque justo cuando metes ruido en tu cabeza, ¿no? No, aquel avanzó y no le tocaba, o está avanzando demasiado, metes ruido tu cabeza y en ese momento dicen tu número y no escuchas. Escuchaste porque tienes ruido en tu cabeza, ¿no? Pero bueno, este número de carrera, digo, se me este juego de pi, la verdad es que es... No, dice que no, Adrián. ¿Por qué se te pasaban los números cuando dijiste, creo que se me pasaron varios? Al final, porque los decía muy rápido, así, rápido, rápido. ¿Y qué número tenía cuando se... Creo que tenía el 6. Ajá. Que sí, así pasaban bien rápido y ya no lo... Y no estaba así como... Mi cerebro está así como en modo lento, además. Por eso digo que es un juego de mucha, mucha atención, ¿verdad? Y bueno, pues estimula justamente eso, ¿no? También la atención para estar como presto, escuchando, ¿no? Y si se te pasaron, decir, ¡ay, ya se me pasaron! Y entonces te vuelven a pasar porque estás diciendo, ¡ay, ya se me pasaron! ¿No? Bueno, ahí está el juego de pi. Ajá. Ah, bueno, decirles que este juego lo inventó. Sí, ya lo dije, lo inventó Cayo, ¿no? Que se le ocurrió, dijo, ¿cómo? Se inventó este juego. Lo hicieron rapidísimo, entre él y Adrián lo hicieron rápido, ¿no? Fueron por el papel. Ah, bueno, lo hizo Cayo, fueron por el papel, hicieron la cuadrícula y todo, y lo trajeron justamente ese día que hubo el concurso de pi. Jugar y jugar y jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. Jugar es transformar. Destruir para construir. Construir para crear. Crear para liberar. Liberar para sanar. ¿Cómo se dice en español? Mazo. Mazo. Mazo. Mazo. Bueno, parece que Adrián ya tiene aquí la respuesta. ¿Cómo se dice en español? Mazo. ¿Ya? ¿Ya? ¿Lo puede decir? Estrella. Exacto, Estrella. A ver, dinos cómo supiste. Hay una calle que se llama así, aquí abajo. Sí, también una chica que el año pasado estuvo con nosotros, Maza, ¿no? Estrella. Bueno. El cuento de hoy es... Tita la golondrina. Este cuento es de Cecilia Regalado Lobo. Te platico muy breve de ella. Ella es de Torreón, Coahuila. Es pedagoga de formación y le gusta mucho tocar el chelo, la guitarra y cantar y caminar. Pero sobre todo le gusta inventar historias y contar cuentos a los niños. Y bueno, pues este cuento de Tita la golondrina lo escribe ella, nos lo comparte y vamos a ver de qué se trata. Caía una lluvia muy fuerte, eso no era nada nuevo. Desde que Tita nació, casi todo el verano había llovido. Pero hoy tenía que ser un día diferente. Hoy comenzaban sus clases de vuelo. Las demás golondrinas asomaban sus cabecitas por los agujeros redondos de los nidos. Todas estaban agitadas. Los papás y las mamás daban vueltas alrededor del vecindario. Había casi 100 nidos de golondrinas pegados en las vigas de los techos de una vieja casa. Esta casa miraba siempre hacia un estanque. Las golondrinas tenían en ese estanque todo el lodo que necesitaban para hacer sus nidos. Año tras año llegaban a esa casa, hacían sus nidos y ponían sus huevos. Cuando las golondrinas nacían, la gente de los alrededores se daba cuenta porque se escuchaban sus piopíos de día y de noche. Las golondrinas cuando nacen casi no tienen plumas. Cuando crecen un poco, el cuerpo se cubre de plumas más fuertes y están listas para comenzar a salir de sus nidos. Esa mañana, Tita no quería tomar su clase. Estaba preocupada. Había observado cómo algunas golondrinas que estaban aprendiendo a volar habían caído al jardín y los perros de la casa las habían perseguido. Su mamá la animó diciendo que ella la acompañaría durante todo el vuelo. Su papá le dijo algo que le infundió valor. Los perros siempre estaban guardados al mediodía. A esa hora intentarían el primer vuelo y mientras su mamá la acompañaba, el padre estaría observando cada movimiento de los perros. La lluvia fue amainando poco a poco durante la mañana. Al mediodía lucía el sol brillante y Tita batía sus alas rápidamente de abajo hacia arriba. El padre pensó que se estaba sacudiendo el miedo y le sonrió. La mamá preguntó si estaba lista. El papá inclinó su cabeza y los tres se lanzaron a volar bajo la luz brillante del sol. Tita solo pudo sostenerse unos segundos en el aire, pero por más que agitaba sus alas, no subía, sino que bajaba hacia el jardín. La mamá la acompañaba volando alrededor de ella. El papá vigilaba a los perros. Se preocupó mucho cuando el jardinero de la casa les abrió la puerta para poder recortar el pasto de ese lado. Tita estaba sobre el suelo y el papá lanzó un silbido de alerta que la mamá entendió. Tita seguía aleteando cuando escuchó a los perros ladrar muy cerca de ella. El papá distrajo a los perros, volando a su alrededor, muy cerca de sus bocas, y ellos comenzaron a perseguirlo. La mamá de Tita le aconsejó que brincara hacia las zarzas porque esas plantas tenían espinas y los perros no se acercaban a ellas. Pero Tita estaba tan preocupada de que los perros se comieran a su papá que no podía moverse. La mamá voló alrededor de las cabezas de los perros para distraerlos y que no vieran a Tita. Los perros saltaban, uno hacia el papá, otro hacia la mamá. Tita comprendió que si quería salvar a sus padres, debía esconderse y se fue brincando hacia las hojas de la zarza. Los padres de Tita descansaron unos momentos en las ramas del árbol del jardín. La mamá bajó a decirle a Tita que se estuviera quieta hasta que los perros durmieran la siesta. Mientras tanto, ellos estarían cuidándola. Los perros, cansados de corretear, finalmente se durmieron. La mamá voló hacia Tita para continuar con las clases de vuelo. Tita se esforzaba todo lo que podía, pero al cabo de un tiempo, los perros se despertaron y Tita escuchó sus ladridos. Volvió a ver a su papá y a su mamá aleteando y piando para entretener a los perros. Ella agitaba sus alas como su mamá le había dicho. Practicaba entre los matorrales del jardín. Al ver una golondrina muerta detrás de las hortensias, decidió regresar hacia las ramas de la zarza, moviendo muy rápido sus alitas. Y de pronto se dio cuenta de que sus patitas comenzaban a despegarse del suelo. ¡Comenzó a volar! Los perros la vieron y se lanzaron contra ella. La mamá picoteaba a un perro y el papá picoteaba a otro, pero los perros seguían corriendo hacia Tita. La mamá le gritó que estirara el cuello. Entonces Tita comenzó a subir hasta alcanzar la rama más baja del árbol del jardín. Los perros no lograron alcanzar esa rama. Los padres de Tita volaron hacia ella. Los picos de Tita y sus padres se rozaron como cuando nosotros nos damos besos. Sus alas se extendieron como cuando nosotros nos damos abrazos. Tita entonces supo que con su esfuerzo podría alcanzar el cielo. Este cuento se ha terminado. Bueno, pues hasta aquí el cuento de Tita la Golondrina de Cecilia Regalado Lobo. ¿Qué tal? ¿Algo hay que no te haya gustado de ese cuento? ¿Algo hay que sí te haya gustado? ¿Algo hay que te hayas hecho sentir, recordar? ¿Tú qué dices? Este cuento se encuentra en la biblioteca del Centro Social Ayuc. Por si quieres leerlo, volverlo a leer, que compartamos una lectura, que la platiquemos, quieres ver las imágenes, quieres investigar más sobre Cecilia Regalado Lobo, algo, ver si tenemos algunos otros libros de ella, pues acércate a la biblioteca del Centro Social Ayuc. Tenemos muchísimos, muchísimos libros, más de 3,000 ejemplares de libros de literatura para niños, niñas, desde bebés hasta jóvenes y adultos. Y bueno, pues podemos ahí pasarnos un rato leyendo, platicando, y ya, pues si eres un asistente asiduo allí a la biblioteca, pues también te podemos prestar libros para que los lleves a casa, los leas con calma, los compartas ahí en casita, y bueno, pues los puedas leer muchas veces. Allí está el cuento de Tita la Golondrina. ¿Quieres decir algo? Su primer pasito, que no es cosa fácil aprender a caminar. Dice suavecito mientras crece la confianza y un camino nuevo despertando irá. Dice suavecito mientras crece la confianza y un camino nuevo despertando irá. Pisé como si bailara, siguiendo los sueños que usted eligió soñar. Pero si el camino se oscurece de injusticia, tendrá que aprender también a zapatear. Pero si el camino se oscurece de injusticia, tendrá que aprender también a zapatear. Suéltele rienda su andar, mirando dónde pisar, porque cada paso va dejando una huellita, que será el camino de quien viene atrás. Porque cada paso va dejando una huellita, que será el camino de quien viene atrás. Que no hay una sola senda, quedan infinitos mundos para imaginar. Y si el paso duele, yo le pido que se anime a torcer el rumbo y volver a empezar. Y si el paso duele, yo le pido que se anime a torcer el rumbo y volver a empezar. Usted decide caminar en compañía, siga sin reparos lo que manda el corazón. Riegue los senderos con paciencia y con ternura, que el amor se cuida igual que toda flor. Riegue los senderos con paciencia y con ternura, que el amor se cuida igual que toda flor. Suéltele rienda su andar, mirando dónde pisar, porque cada paso va dejando una huellita, que será el camino de quien viene atrás. Porque cada paso va dejando una huellita, que será el camino de quien viene atrás. El refrán, proverbio, esta frase de origen popular y de forma fija que expresa un consejo o enseñanza que te compartimos el día de hoy, dice: el avaro de su oro no es dueño, sino esclavo. El avaro de su oro no es dueño, sino esclavo. Dice Adrián que sí. Sí que, Adrián. Estoy de acuerdo con eso, por qué. ¿Por qué? Pues no sé, algunas observaciones que he hecho. Así. ¿Sobre qué? Pues así conmigo. ¿Pero sobre qué? ¿Pero ah, qué? Pues... ¿O más bien de qué? Bueno, yo sé que, y esto es algo que me ha dicho mucho mi mamá, el dinero no es malo y, o sea, el dinero es un medio, pues, y no tiene nada de malo ni, de, o sea, nada, pues. Pero lo cierto es que lo que hace daño o lo que no, nos hace o lo que es nos da bienestar es la manera en que vemos, pues, el dinero, ¿no? Y yo he visto que a veces mis creencias me han hecho que cuando tengo dinero he estado pensando más en otras cosas que en el momento presente, pues. O he estado más distraído con otras cosas. Pero eso es lo que me pasa a mí. O sea, que el dinero te hace pensar en otras cosas, el dinero. Es más bien un ejemplo, ¿no? Ya. Más que así como que sea eso todo. Claro. Es un ejemplo. Sí, yo pensaba justamente que cuando... Pues el dinero circula, ¿no? Y como dices, no es malo. O sea, al contrario, es un medio. Y bueno, a veces... si no necesario, a veces, bueno, algo decirnos qué pasaba con la travesura de Osauri o la respuesta de esta adivinanza que dice: viajeras somos de negros vestidos, debajo de las tejas hacemos los nidos. ¿Qué es? Viajeras somos de negros vestidos, debajo de las tejas hacemos los nidos. Bueno, pues ahí te lo dejo y vamos a esperar si alguien tiene la respuesta. ¡Papelones! Y el canario con su pico, el gato con bigotes, un cerdito y un coyote, el gallo que madruga y Juanita la tortuga. Me contaron un cuento que si quieres te lo cuento. ¿Un cuento? ¿Es lindo? ¿Hermoso? Sí. Resulta que un día, pero no fue cualquier día, hicieron una fiesta la lechuza y un con muchos invitados de toditos los condados. Llegaron caminando boca arriba y de costado. ¿Boca arriba? ¿De costado? ¡Qué raro! Vinieron a festejar elefantes y leones. Se pusieron a jugar saltando sin parar y el aire es donde vuelan pajaritos de colores, la tierra donde hay flores es la tierra nuestro hogar. Salmones, tocaban la guitarra, el delfín y la cigarra, y por si fuera poco, ¿qué? Cocinó una torta el coco, todos eran felices, sobre todo las perdices. Aire es donde vuelve. pajaritos de colores. La tierra donde hay flores es la tierra nuestro hogar. Del libro Universo de Palabras de Eduardo Carrera, te comparto este poema que nos comparte él, que se llama Luciérnaga. Hoy la luna se ha dormido, dejando el cielo en penumbra. Ella, que todo lo alumbra, tiene un sueño divertido. No tendré ocasión más bella para, sin prisa y sonriente, encender la intermitente y emprender vuelo de estrella. Me acercaré a la ventana para iluminar tu sueño con un destello pequeño que hallarás por la mañana. Si no lo encuentras, me llamas con un cerillo encendido. Tu mensaje habré entendido, te colmaré con mis flamas. Luego me iré zigzagueando de la mano de la brisa, guardándome tu sonrisa mientras me voy alejando. Dicen que una noche, al final del invierno, la luna no podía dormir. Con ojos de luz contemplaba la tierra y no la veía sonreír. La tierra entristecida de andar por tanto frío, la noche no lograba resistir. Y tanta oscuridad no la dejaba ver lejos. La tierra no andaba muy feliz. La luna comenzó a salpicar desde lo alto pequeñas gotas de luz. Al tocar la tierra crecían coquillas y les nacían patas y antenillas. Las hadas de la noche al ver tanta maravilla, la tierra despertaba con sonrisa. Brotaron de dos alas al toque de varita a las pequeñas lucecitas. la lectura, quiero compartirte una, pues más bien una experiencia, porque que me dejó esta oración, de que un libro de juegos también me hace viajar, y también es un libro. Porque fíjate que hace 8 días estaba compartiendo con un niño, yo tenía planeado leerle un libro que yo quería leer, ¿no? Y que sin mensaje, que no sé. Y él me dijo, oye, ¿no tienes un libro que tenga juegos? Y yo dije, ay, en el momento, ¿no? Pero bueno, me senté con él, sí, había en la biblioteca del Centro Social Ayuc también tenemos libros que son juego. Y me senté con él, estuvimos muchísimo tiempo allí con ese libro, ¿no? Porque es un libro además interactivo, en el que buscas cosas, en el que te preguntas, haces reflexión, haces colores, haces cadenas, bueno, muchísimas cosas, y fue súper súper bonito, ¿no? Y entonces me dije, bueno, pues es que este también es un libro, aunque sea un libro de juegos, porque es un libro que me permite tener una experiencia placentera con el objeto, ¿no? Con el objeto libro, y a partir de él, de tener una experiencia placentera, bueno, pues voy a encontrar también experiencias placenteras con los demás libros de imágenes, y luego de letras, y luego de muchas letras, ¿no? Como dicen los niños, ¿no? Y ese es el camino. ¿No? El camino para interactuar con los libros, para que nos gusten, para que los leamos. Es el camino que sea placentero, que me cause placer, que me guste, y en este gusto, pues poco a poco voy a ir entrando en este mundo, y cuando menos me dé cuenta, ya voy a leer libros de muchas letras, como dicen los niños. Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. ¿Cómo se dice en español? Mazo. Estrella. Mazo. Mandamos saludos, felicitaciones a todas las personas que cumplen años, festejan algo el día de hoy, que hayan cumplido años en estos días que no nos escuchamos, o vayan a cumplir años, o festejar algo en estos días que no nos escuchamos. ¿Tú conoces a alguien que vaya a cumplir años o que cumple años? ¿Tu papá? Pues mi papá cumplió el 11 de marzo. Así que le mandamos saludos. Otra vez. Le mandamos saludos a Arturo, que le haya pasado muy bien, ¿no? Que esté bien y que su salud esté súper, súper, súper, súper, súper bien, cada vez mejor. Y bueno, para todas las personas les mandamos esta felicitación y esta canción que se llama Feliz Cumpleaños con Topo Gillo. Son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser día de tu santo te las cantamos aquí. Despierta, mi bien despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. En la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levántate de mañana, mira que ya amaneció. todas las ciudades. Hoy por ser día de tu santo, te deseamos felicidades. De las estrellas del cielo, tengo que bajarte dos. Para saludarte, la otra es para decirte adiós. Con jazmines y flores, hoy te vengo a saludar. Hoy por ser día de tu santo, te venimos a cantar. Las travesuras de Osauri. Vamos a ver lo que está haciendo Osauri. Dice Adrián que ya sabe qué está haciendo Sauri, pero que después dijo ya no. ¿Qué está haciendo? Creo que está conduciendo una mano de chango y está sacando arena de un cerro. Sí, estás escarbando, sí estás escarbando. Ay, Sauri, escarbando, pero ¿qué? ¿De qué cerro estás, escarbando? Sauri. ¿Qué quieres? Dice que te quiere ayudar con el espacio para tus hongos. Va a ser una cueva para que sea un espacio húmedo y puedas poner tus hongos. ¿Cómo ves? Gracias, Sauri. Van a ser demasiados hongos. Bueno, una cueva. Oye, Sauri, nada más ten cuidado que no se vaya a venir abajo el edificio donde estás escarbando, ¿eh? O el cerro. O el cerro. Chiquito, no necesitan tanto espacio, ¿eh? Y después hay que lavarse las manos. ¿Y esa tierra dónde la vamos a poner? Ah, vamos a plantar con esa tierra. Vamos a sembrar. Ahora pues, Sauri. Sale pues. Sale, Sauri. Las travesuras de Sauri. Está clavando la cuerda de Sauri. Está chambeando. Y bueno, pues ya casi llegamos a la parte final, o más bien llegamos a la parte final, antes para decirte que, bueno, pues lo que te decía al principio, que bueno, pues también mucha gente se fue a Villalta a la fiesta, 5 días, pesada. Ayer estaba platicando con Kevin, que es integrante de la banda filarmónica, y dijo que, me decía, es que estuvo muy pesado, sobre todo la calenda, que terminaron a las 6:30 de la mañana. Y le digo, sí, yo me acuerdo algún día que fui a Villalta con los monos de calenda a bailar. Terminamos como a las 4 o 5, no me acuerdo, también. Porque son bien picados, o sea, el recorrido es largo y son súper picados, ¿no? Y bueno, pues sí, la calenda es bastante larga. Entonces Kevin me decía que hubo 6 bandas y bueno, pues cada banda se echa, en cada parada se echa bastante, 11 paradas creo que me dijo que fueron, se echa bastante, bastante música. Pues sí, terminaron 6:30 muy cansados. Y bueno, fueron 5 días de fiesta, pues sí, muy cansados. La verdad es que la vida del músico de bandas filarmónicas es cansada cuando van a correspondencias, muy, muy cansada. O sea, duermes poco, duermes en petate, ¿no? Y te la pasas tocando la mayoría del tiempo, entonces sí es bastante cansado. Pero bueno, pues ahí está. Que le hayan pasado bien quienes fueron a Villalta. Y bueno, pues parece ser que de la semana pasada alguna categoría se trajo el tercer lugar de allá de la Copa Benito Juárez. Y bueno, vamos a ver después cómo les va a los que fueron hoy. Hoy fue Camila y Leilani que nos acompañan aquí a jugar, a ver cómo les va. Hacen sobre todo ellos como esos niveles, más que competencias, son convivencias que hacen, ¿no? Partidos de convivencia. y pues ojalá que estén divertidas y que les gusta mucho, pero que la pasen bien, ¿verdad? Y bueno, alguna otra cosa, seguimos con los talleres allá en el Centro Social Ayuc. La pasamos muy bien los sábados, la verdad es que jugamos, aprendemos muchas cosas. Y ¿o no, Adrián? Sí. Sí, la pasamos muy bien, la verdad es que no somos muchos, pero la pasamos. Pero locos. Pocos, pero locos. Pero sí, la pasamos muy, muy bien. Así que bueno, pues vamos a seguir allí durante un buen tiempo. Después se vienen verano y después los que siguen y así. Muy bien. Y bueno, pues la otra cosa, una última cosa que le quiero preguntar a Adrián, es que a Adrián le gusta mucho andar en bicicleta y caminar, y ha andado por allí, en estos días ha andado por allí explorando. Cuéntanos, Adrián, ¿qué has explorado, qué has encontrado y cómo te has sentido? Pues no he explorado así mucho, nada más he salido dos veces, pero bueno, ya con eso. Pues fui al Portillo, subí por Cerro Mole. Y pues está muy bonita, la vereda está muy empinadísima y pues hay caminos muy, muy padres. A mí me gustaría conocer más caminos. Si alguien conoce un camino que lleve a Tlahui, por ejemplo, por vereda para caminar o otros caminos bonitos, estaría bien que llamaran a la cabina, que sea el siguiente domingo. Claro, que bueno, pues que nos dijeran por ahí cuando nos encuentran por ahí, o sea, si alguien, ¿no?, conoce estos caminos para caminar o para andar en bici, la verdad es que con el único objetivo ese de caminar, de disfrutar, de conocer, no más, ¿verdad? No es ningún plan de conquista, ni de maltratar, ni de nada. No solamente eso. Porque, ¿sabes qué, Adriana? Una vez a los niños de allí, de los talleres, se les llevó aquí al Chintete, al río. Uh-huh. Y, bueno, acompañaron unos papás también. Y fue muy curioso escuchar a algunos que decían que no conocían por allí, no conocían las veredas, no conocían ese lugar, uh-huh, del Chintete, ¿no? Y bueno, a mí me sorprende de pronto porque, pues, vivir aquí tanto tiempo y no caminar por todas esas vereditas tan hermosas que hay, nosotros nos hemos perdido, sí, incluso, pero son muy hermosas, ¿no? O sea, y bueno, el caminar, además de que te relaja, te oxigena, te da muchísima salud, pues conocer tu comunidad, ¿no? Conocer los lugares donde vives y saber, ah, mira, este camino te llevaba, mira, aquí hay tal planta, ¿no? Ah, aquí vive doña Fulana. Ajá, o el don, sí, Fulano, ¿no? Y es que tiene unos paisajes bien bonitos Ayutla. Uh-huh. Y una vegetación también muy, muy padre, unos árboles muy bonitos. Es hermoso, la verdad es que es una maravilla, un paraíso. Digo, si hay gente que nos escucha que ha vivido en las ciudades, lo sabrá, ¿no? En las ciudades grandes, sobre todo, todo es cemento, todo es ruido, todo es mucha gente, todos son edificios, ¿no? A veces, digo, hasta contaminación, todo, y no tienes estos paisajes tan hermosos, esa tranquilidad tan hermosa. Y a veces, bueno, pues unos minutitos es bueno. Yo, ¿sabes qué hago? Me siento ahí en una banca, a ver los cerros, a escuchar, ¿no? Y es tan relajante, tan hermoso, ¿no? Que eso ayuda, no sabes cuánto, para la salud, ¿no? Te relaja y, bueno, pues te haces más saludable cada vez y, bueno, pues también eso está buenísimo porque entonces ya no te enojas con los demás tan fácil, ¿no? O ya no estás maltratando tu cuerpo tan fácil. Bueno, pues esa es una sugerencia, ¿no? Y si quieren, llévense una varita, no para pegarle a ningún perro, pero para que un poco que te vean y que se espanten. Y se espanten. Porque en realidad sí, o sea, los perros, bueno, pues sí, es su trabajo, ¿no? Es su trabajo, uh-huh, es cuidar su territorio. Eso es su trabajo. No te van a morder ni nada porque no son lobos, no son agresivos, ¿no? Y de verdad, uh-huh, cuando te ven con una varita que la alzas, ya se espantan, no se acercan, ¿no? Sí, entonces, bueno, nada más es para que no se te acerquen, no te muerdan. Nada más de pura pantalla. Exacto, de pura pantalla. Y pues te digo, eso es su trabajo, su territorio. Y si tú no pasa por su territorio, pues claro que van a cuidar, ¿verdad? Como cualquiera lo haría. Entonces, pues ahí está ese ahora que se vienen los calores, pues caminar por esos lugares donde además, pues las veredas hay mucha vegetación y hay mucha sombra, ¿no? Con una botellita de agua, una frutita o algo, o a veces hasta te encuentras por ahí una raíz o algo que te puedes comer, pues también, ¿no? Así que bueno, pues ahí está esa invitación. Y si no hay más por el momento, pues los dejamos. Muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Saludos a Teresa allá en el Carrizal, a Quique también, que es parte de aquí de la radio, a Don Gil, a Flor, ¿verdad? Gracias por acompañarnos. Y a toda la gente que nos escucha, tanto de esta comunidad con sus agencias como de las comunidades aledañas donde llega nuestra transmisión. Pues aquí estamos y estaremos con tu programa La Boca del Dinosaurio, ¿no? Este programa infantil, juvenil y adultil, acompañando este domingo, acompañando mañana en la retransmisión el inicio de semana y en la tarde también, pues, siguiendo acompañando el día, ¿no? Muchísimas gracias. ¿Algo último que quieras decir, Adrián? No, pues que, no sé, bonita semana. Bonita semana. Gracias, Cayo, por estar siempre en los controles ahí y a veces hasta salvándonos de tantas cosas que a veces suceden. Ustedes no se imaginan, pero en los controles suceden muchas cosas, desde que una máquina ya no prende, un cable no sé qué, el botón que se subió, y bueno, tantísimas cosas. Y bueno, pues Cayo siempre está ahí al pie del cañón apoyándonos para que esto salga lo mejor posible. Muchísimas gracias. Les vamos a dejar con esta canción última del grupo Monedita de Oro. Es un grupo poblano, muy locochón, y es una canción que se llama Palabras, que tiene que ver pues con la lectura, ¿no? Y pues te sigo invitando a la biblioteca del Centro Social Ayuc. Te recuerdo que un libro no existe, no es, si no pasa por las manos de un lector, y eso es lo más bello para un libro. Así que bueno, pues allí hay muchísimos libros que te están esperando. Acércate, vas a encontrar cosas bien, bien bonitas, ¿o no, Adrián? Adrián se echa clavados ahí en la biblioteca, sí, ¿eh? Una de libros y con temas de todos los gustos. Así que bueno, pues acércate ahí, te vamos a estar esperando y nos escuchamos el próximo domingo aquí en tu programa La Boca del Dinosaurio.